El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Male. Amigos oyentes, muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de su programa Tradición Musical. Emisión número 25 de lo que va el 2016. Arrancábamos con algo nacional, teníamos ahí la presencia de Mirela Chess, algo que se nos vino desde el puerto principal junto a Papayo en el tema La Buena Fortuna. Darío Males les extiende un gran abrazo, muchas felicidades, muchos éxitos para esta semana desde los micrófonos. También contamos con la presencia de Daniel Castellanos desde la cabina Master. Para estos 60 minutos de hoy estaremos más adelante compartiendo una entrevista junto a Daniel Torres. Él es un bogotano que está atravesando por nuestro país y nos va a comentar un poco sobre la propuesta de la editorial Cerebros Irreparables y también de la banda Rabia Ruido. Más adelante también estaremos dándole paso a la agenda de En la Ciudad. Conoceremos todos los eventos artísticos que nos presenta esta carita de Dios, desde los eventos que podemos encontrarlos aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hasta además salas, teatros, espacios de artes escénicas de nuestra capital. Todo eso acompañado de buena música y, por supuesto, información importante para ustedes que nos están escuchando en los 940M y también en la www.casadelacultura.gov.es. Al sur del país estamos a través de Radio El Buen Pastor en la 92.9 FM. Gracias por dejarnos llegar. Vamos con música y luego ya la entrevista. Y realmente suena de... Muchas voces hacen una opinión. Muchas opiniones hacen una verdad. Compartimos mucho, ¿no? Con la persona que... Pero un diálogo hace un encuentro de verdades. Amigos, seguimos aquí en nuestro programa Tradición Musical. En el inicio de esta edición les estábamos conversando que tendríamos la presencia de un invitado. Hoy nos acompaña Daniel Torres, él es parte del grupo de punk Cerebros Irreparables. Vamos a romper un poquito el formato de nuestro programa habitual y vamos a conocer sobre la historia de esta agrupación, también adentrándonos en la historia del punk, también conocer cuáles serán las perspectivas de Cerebros Irreparables. Daniel Torres, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Gracias por el espacio. Hace unos poco más de 20 días acá en el país, quisiera que nos comentes un poco sobre la música que hace Cerebros Irreparables. Sí, mira, pues realmente Cerebros Irreparables es una iniciativa que desprende de una banda de punk. Cerebros Irreparables es un fanzine, realmente. La banda de punk se llama Rabia Ruido y son unos amigos. Yo no participo directamente con la banda, pero sí estoy en el proceso de Cerebros Irreparables, que es una parte artística que desprende de la filosofía, de la música y del arte punk. Entonces, básicamente lo que nosotros quisimos realizar fue un fanzine, una revista fotocopiable de fácil multiplicación, que tuviera una parte no muy conocida del punk y de la filosofía punk. ¿Este fanzine está dedicado especialmente al punk? Pues digamos que tiene muchos componentes del punk, sí, y muchas, digamos, temas de bandas clásicas de México, de Colombia. Ah, ¿no se queda solo en Colombia? No, pues digamos que hubo un concierto de una banda así tradicional de Síndrome del Punk, una de las primeras bandas de punk de México. Entonces digamos que aprovechamos esa plataforma, que sabíamos que hay mucha escena que le gustaría conocer sobre ese tema, y también bandas de Bogotá, bandas de Pasto en Colombia, y pues mostrando un poco también la propuesta de Rabia Ruido, una banda de Bogotá que lleva pues pocos años, pero bueno, ya unos añitos, pero que hacen un ruido excelente, un punk. A pesar de que ya nos encontramos en el siglo XXI y han pasado ya varias décadas desde que la palabra punk se puso en el vox populi de la sociedad, aún persiste el desconocimiento. Para nuestra audiencia, yo quisiera, Daniel, te invito a que hagas una descripción para que el público entienda de una mejor manera el punk. Porque cuando hay un desconocimiento se dejen muchas ideas, algunas correctas, otras erróneas. Y bueno, hasta la actualidad yo considero que el punk sigue siendo desconocido por la sociedad, especialmente acá en la sociedad ecuatoriana. Claro. Pues hablar de punk es complicado porque ha tenido muchos desarrollos y cada individuo puede tener un desarrollo diferente. Sin embargo, pues yo creo que todo se consolida en una actitud, digamos, de rebeldía, pero rebeldía también yo considero que una rebeldía consciente y de acción, digamos, que creo que se basa mucho en el hazlo tú mismo, fuera de las filosofías, que también está muy ligado con el anarquismo, con diferentes tipos de filosofías que van al desprendimiento de, digamos, a la autonomía, que se enfoca hacia la autonomía. Entonces yo creo que el punk es como una manera de, es un tipo de arte, yo lo considero como un tipo de arte, porque está en absolutamente todo, desde tu manera de vivir, como está en la música, como están, hay esculturas, como hay este tipo de textos, hay poesía. O sea, no se queda en la música. No, para nada. Yo creo que eso aborda un mundo muy complejo que uno mismo lo va creando. Es tomar la decisión de luchar día a día. ¿Se podría hablar ya de la cultura punk? Sí, yo creería que sí, pues una contracultura viene siendo básicamente porque... ¿Contracultura? Sí, yo lo considero así porque va pues en contra de la cultura que nos quieren meter frente a lo normalizado, que es como temas de individualismos, de egoísmos, digamos, de temas que día a día se van haciendo mucho más normales, que nos están tratando de meter en la cultura como si fueran propias, pero pues nosotros las rechazamos. Entonces hacemos una propuesta diferente también desde la música, que es una música muy enérgica, también habla mucho de la cotidianidad, es básicamente eso, es de los problemas de la sociedad, de los problemas de nosotros como individuos también. Nosotros como una propuesta diferente, como una alternativa, como el sistema mismo se puede echar encima, tratando pues de callarnos, que pasa muchísimo. Les recuerdo, amigos oyentes, estamos en diálogo junto a Daniel Torres, él viene desde Bogotá, nos está acompañando acá en la cabina para dar a conocer un poco sobre el punk, de manera especial sobre el proyecto Cerebros Irreparables y también de la banda Radio Rabia Ruido. Sí. Rabia Ruido, esa es la banda, y Cerebros Irreparables es un fanzine, ¿no es cierto? Exactamente, sí, es un proyecto. Ajá. Quisiera, tú, desde la experiencia de Bogotá, en comparación con Ecuador, a veces se señala que las comparaciones son un poco pesadas, pero a raíz de comparaciones uno puede sacar una conclusión o hacer una pequeña, tener un pequeño criterio, ¿no? ¿Cómo le encuentras del escenario PUN de Ecuador, de Quito, de manera especial, de la ciudad donde has estado estos días, a comparación con Bogotá? Claro, poniendo en práctica también la densidad poblacional que es abismal ahí. Claro. Uh-huh. Pues mira, yo la verdad no he tenido la oportunidad de ir a un concierto acá de PUN. Pero sí, pues he tenido la oportunidad de conocer a algunos punkis aquí de Ecuador, de Quito. Y pues mira, digamos que Bogotá tiene una escena bastante grande, ¿sí? Bastante grande. Yo acá pues conozco muy poco realmente los punkis que pillaban la calle, y la mejor energía he dado con buenos loquitos, así que hacemos trueques de fanzines, de parches, de ideas, de los mismos proyectos, cómo podemos apoyarnos unos con los otros, y eso me ha parecido muy positivo. O sea, digamos que han sido muy receptivos, que les parece interesante, que también les gustaría compartir mucho del arte, y pues en Bogotá también, yo creería, pues es que no conozco muy bien la escena aquí en Quito, pero de Bogotá, entonces, sí, pero entonces Bogotá, digamos, es como una escena bastante grande, y también creo que como pasa en todos lados hay un poco de divisiones. Uh-huh. Digamos que la música siempre es lo que congrega a la gente mayormente, ¿no? Como lo que está alrededor del toque, de la música, de las bielas, de compartir. Ahí se reúne un poco el parche, sí, los grupos. Hay cosas tristes frente a eso también del punk, que hay mucha gente que coge el punk como una excusa para volverse como autodestructivo, ¿no? Y pues en una posición personal, pues yo considero que no debe ser como una excusa, que básicamente pues si nosotros tenemos una crítica frente al sistema, pues la mejor manera de hacerla es haciendo lo opuesto, ¿no? En el caso de Colombia, quisiera que, no sé si tú conoces un poco el escenario de las políticas culturales de Colombia frente a las expresiones juveniles, como es el caso del punk. Sí. ¿Hay apoyo a las expresiones o se muestran las autoridades indiferentes? Pues mira, nosotros hemos tenido, o sea, pues en una apreciación personal, a mí me parece que, pues digamos, en Bogotá han llevado buenas bandas, pero igual todo eso termina siendo como una comercialización, ¿no? O sea, como para así hacer su propaganda política, tal. Pero más allá, como un apoyo real a lo que es el punk, a que la gente evolucione de su manera, a su propia manera, ¿no? Pues me parece que no les interesa, simplemente un show. Ellos lo ven como un show, que sí, los mechudos van allá, llenan escenarios, pueden tomar la foto y ya. Lastimosamente, sí, exacto. No les interesa más allá la persona, como qué es lo que proponen. Me parece que no, que eso está perdido, simplemente un show. Y pues, frente a la escena, lo que te decía, hagamos en Cerebros Irreparables, el número que nosotros sacamos tiene una temática, que es la objeción de conciencia. Es una alternativa que tienen los chicos allá en Colombia para el servicio militar, que es obligatorio. ¿Quién? Entonces, digamos, es una lucha legal bastante difícil. Ahora, ahorita se lucha por negarse a que sea obligatorio. Claro, exactamente. Digamos, hay una alternativa, que es decir que, digamos, ni ética ni filosóficamente están de acuerdo con levantar un arma, aprender a matar a otra persona que no conozca, y entrar a ese círculo de la guerra, ¿no? Que es obligado, o sea, realmente es obligado. Ponen los camiones siendo ilegal. En muchas partes de la ciudad están reclutando reclutamientos forzosos. Eso también es ilegal hasta por los derechos humanos, pero no importa, ya llegamos a un punto de cinismo bastante alto, en donde todos los días se pueden, inclusive los medios masivos que generalmente poco apoyan este tipo de iniciativas como la objeción de conciencia y estas cosas, sin embargo sí se muestra los abusos que ocurre desde el ejército, o sea, y no importa, o sea, todos los días pasa, son esas realidades gritadas que todo el mundo, o sea, que todo el mundo sabe a viva voz, pero nadie como realmente lo asimila o de pronto o no considera las dimensiones que tiene esto, ¿no? Y ese es el tema central de esta edición. Sí, esta edición tiene el objetivo de poder mostrar una parte diferente del punk, que es algo de la filosofía antimilitarista, que es una opción diferente, es necesario, o sea, ¿por qué nosotros tenemos que obligadamente llegar a una guerra que nosotros no vemos, no queremos, que la detestamos, ¿no? La rechazamos con absoluta firmeza. Y tenemos nuestra lucha, nuestra guerra de otra manera, que es la cultura, es llegarle a la gente, poder hacer procesos. Para una persona que no tenga la oportunidad de encontrarte a ti en el camino y hacerse con este fanzine, ¿también tienen una plataforma web? Sí, nos buscan Cerebros Irreparables ahí en Facebook y van a encontrar el fanzine, está ahí también. Y pues van a poder contactar ahí directamente a los chicos de Rabia, también ellos tienen perfecto. Un proceso con una radio universitaria allá, uh-huh. Y también tienen algunos programas que sería bueno poderlos también circular sobre punk latinoamericano. Entonces ahí tenemos los contactos y bueno, con eso nosotros también vamos cerrando la entrevista. Te agradecemos, Daniel, por acompañarnos, traernos esta información, conversarnos un poco sobre la experiencia PUN en Colombia. Seguramente habrá personas que se nutrieron con esta información dada desde una persona que ha vivido el PUN desde adentro. Gracias, Daniel, por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bienvenidos, aquí arrancamos el programa. Y un super saludo para los super canarios, para los super motoristas que ya están en las calles de la capital. El tema de Gerardo Morán, No Voy a Llorar. Saludo para toda la gente del sur de Quito. No creas que porque no estás, no sé si a mí me harán llorar. Ya no sufriré por ti. Ahora tengo para tus ojos verdes, amor, de caña verde. Qué linda canción, me encanta. Acabamos de escuchar la canción Atajitos de Caña, interpretada por Juan Fernando Velasco. Y ahora, con ustedes, Mariela Condo, la revelación del canto indígena. Es Mariela Condo, está sonando full. Ahora que el sol se va a dormir. Ahora que el sol se va a dormir. Excelente artista nacional, que hoy suena muchísimo más en Ecuador, gracias al artículo 103 de la Ley Orgánica de Comunicación, que nos presenta... Tenemos derecho a que las estaciones de radio que emitan programas musicales programen al menos el 50% de música compuesta, producida o ejecutada en Ecuador. La comunicación es un derecho. Supercom, Superintendencia de la Información y Comunicación. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. En Tradición Musical escuchamos al mundo. Sí, Tradición Musical escucha los sonidos de todo el mundo. Desde la Patagonia a Vancouver, Canadá. De Tokio al Estrecho de Gibraltar en Europa. Marí a Rumania. Y por supuesto, del Carchi al Macará. En Tradición Musical, los sonidos del mundo son la especialidad de la casa. Tradición musical. Porque la ciudad tiene mucho que decir. En la ciudad, el espacio del acontecer cultural. Bien, segunda parte de su programa Tradición Musical. Les vamos a poner al punto con toda la información de eventos y actividades culturales que se generan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también en la ciudad. Vamos a arrancar con los eventos de esta institución. Para este lunes, a partir de las 18 horas, vamos a tener en el Teatro Prometeo la inauguración del octavo encuentro de poetas Paralelo Cero. Esta actividad, este festival de poesía viene realizándose desde hace 7 años, hoy es la octava edición, y hoy en la mañana sé que tuvieron alguna extensa actividad en varios espacios, de manera especial en sectores educativos de la capital de los ecuatorianos. Como les comentaba hace un momento, hoy a las 18 horas, entre 18 y 19 horas, será ya la inauguración oficial de este encuentro, en donde llegan poetas de diferentes partes del mundo. Tenemos de España, Argentina, Bolivia, por supuesto también hay personas de nuestro querido país, Ecuador. Para el día de mañana, este festival va a estar presente en la ciudad de Quito por lo menos más de una semana. Tenemos algunos espacios donde estarán presentes: en la unidad educativa Tomás Moro, en el Colegio Ecuatoriano Español América Latina, Universidad Internacional, en Cutuglagua, de manera precisa en el Colegio Cutuglagua. También estarán en Ambato, en el auditorio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Tunguragua. En fin, las actividades son bastante extensas para este encuentro de poetas en poesía en Paralelo Cero, que se realiza ya por 8 años. Yo les invito a que ustedes busquen en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en su portal web, hay alguna información sobre la agenda de actividades de poesía en Paralelo Cero. De igual manera, para mañana a partir de la mañana en la noche, eso de las 19:30, se va a realizar el estreno de obras de danza. Se trata del Ballet Nacional del Ecuador, que va a presentar la obra Fiesta en el Mar y Chacana. Esto va a ser en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este martes 15 de marzo. Si ustedes quieren asistir, por supuesto, el ingreso es completamente libre. Eso sí, no se olviden de retirar sus pases, sus invitaciones de acceso en la Metro Danza, ubicado aquí en el edificio de los Espejos, y también en la sede del Ballet Nacional del Ecuador, en su edificio principal, ubicado en la calle Gaspar de Villaruel y Cochapata, al norte de Quito. Tenemos otra información. Para este martes 15 a las 18:30, tenemos un ciclo de cine de mujeres, esto en la sala Alfredo Pareja 10 Canseco. En la Galería de la Presidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a las 19 horas de este martes, se realizará la inauguración de la muestra pictórica de Guaira Revelo. El ingreso completamente libre a las 19 horas. También en la extensión cultural Uma Cantao de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, habrá un taller de filosofía. El taller se titula ¿Qué son los ismos y su relación con la razón pura? Quien va a estar dando este pequeño taller es Iván Pino. Ustedes pueden acercarse a esta extensión ubicada en la dirección Pedro Gual ED 207 y Mojanda, sector Chimba Calle. Y nos trasladamos a las actividades que se realizarán el próximo jueves 17. Habrá una conferencia de ponencias políticas del Ecuador. Eso será en la sala Jorge y Casa. También eventos artísticos en honor a Jaime Hurtado, hermano del pueblo, así se denomina esto. Se tendrá lugar en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 18 horas este próximo jueves 17. Presentación de la obra Minúsculos Navíos Navegando en la Memoria. Esto es una presentación del trabajo del teatro ensayo, que lo van a hacer en la Casa Toledo, ubicada en la Toledo N24-678 y La Coruña, en el sector de La Floresta. Hay diferentes actividades que ustedes ya tienen que irles agendando para que puedan llenar las salas de música, las salas de artes escénicas, en fin, y de esa manera alimentar el trabajo que realizan los artistas. Hay una invitación muy precisa para todos los que nos están escuchando en la señal abierta de los 940M y también de los que están en www.casadelacultura.gov.es. La invitación es para el acto de rendición de cuentas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que lo realizará su presidente nacional, el escritor Raúl Pérez Torres. Esto será este viernes 18 a partir de las 16 horas. El lugar, la la sala Benjamín Carrión de esta institución. Ustedes pueden acercarse de manera libre y observar, conocer un poco lo que ha sido la gestión de esta institución cultural durante este año, el año 2015, que lo hemos cerrado ya hace un par de meses, y sabrán en qué se han invertido los recursos del Estado, siempre alimentando la cultura nacional del Ecuador. Nos vamos a ir con música, regresamos en un momento. Parece que otra vez alumbra mi ventana. Los días pasan lentamente y yo me enamoro de ti, me enamoro de ti. Ajá. Aunque creí que todo estaba ya perdido y que el invierno no es usado para mí, y de ti tú me enamoro de ti, me enamoro de ti. ¡Suscríbete!

nos vamos casi despidiendo junto a Le Petit Bastard, algo del talento ecuatoriano. Una noticia que se nos queda en el aire es que los Rolling Stones están tomados la Ciudad de México. Ellos tienen conciertos del lunes y el jueves y apenas han salido por ahí a tomarse algo para cenar y han causado mucho furor en las calles de México, especialmente en el sector de la Reforma. Vamos a cerrar esta edición. Darío Males se despide desde los micrófonos. Les desea que tengan una excelente semana. Muchos éxitos para hoy. Daniel Castellanos también desde la cabina Master. Les dejamos con este último tema musical. Sometimes I believe, at times I'm wishing more. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing more. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know.